año nuevo estando la noche serena. La víspera de año nuevo estando la noche serena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Con el cuerpo y con el alma, te vengo a felicitar. Con el cuerpo y con el alma, año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. ¡Dale! Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Arriba, compadre! ¡Sale a mí para año nuevo! Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. ¡Fuera!